Contanos, Corina, ¿cómo se están preparando para este próximo domingo allí en la localidad de Máximo Paz? Bueno, ansiosas, hace 2 meses estamos con los preparativos para este festival. Empezó como una idea chiquita y la verdad, bueno, vamos a tener más de 100 puestos, show desde las 2 de la tarde hasta el final, y la verdad que muy ansiosas con esta movida. Decíamos bien, ¿no? Justamente se estará dando allí en Avenida Pereda y Ruta 205, frente a la estación. ¿Esto es donde cruzaba justamente la vieja Ruta 205, bien digo? Claro, estamos en la parte de los descansos. Si conocen la zona, entre la ruta vieja, como se le dice, y la nueva ruta, hay unos predios arbolados, y dentro de esos predios vamos a estar desarrollando el festival. Más de 100 expositores estarán presentes. Exactamente, sí. Entre lo que es el paseo artesanal, 100% artesanías, va a estar sectorizado. Luego tenemos un paseo gastronómico con comidas variadas, postres, dulces. Y después de eso tenemos un sector de lo que es feria americana y cosas varias, que va a estar también sectorizado aparte. Y en total ya superamos los 100 puestos anotados, estaremos en 127 a la fecha. Me comentaban los compañeros de zona de producción que además también va a haber eventos musicales, vamos a tener la participación de distintas bandas de rock de la localidad de Máximo Paz y alrededores, y también espectáculos infantiles para los más niños, para los más pequeños. Bueno, sí, te comento que vamos a tener muchos artistas de la zona que vienen ad honorem a dar sus shows. Vamos a tener un ballet de folclore, que también es de acá, de Máximo Paz, bandas de rock, una banda de cumbia, de Cañuelas, y también a las 4 de la tarde un circo a la gorra para los más chiquitos. Un circo que la verdad hacen un espectáculo buenísimo, ellos están siempre haciendo giras por la costa, y bueno, vamos a tener el honor de también recibirlos a ellos para los más peques. Así que si desde las 2 de la tarde hasta el cierre se van a estar dando estos shows, va a haber una muestra de boxeo también, va a ser bastante variadito. Ah, bastante completa la tarde. Sí, bastante completita. Así que la verdad que estaría buenísimo que el vecino pase, que sepa que esto es sin fines de lucro, a cualquier puestero le puede consultar, no se le pidió que pague nada. Así que es algo para ayudarnos entre todos, para difundir la artesanía, el arte de la zona, para darnos una mano entre vecinos con lo que pueda traer cada vecino que se anotó en los puestos de gastronomía. Así que va a ser algo muy muy lindo para la zona, muy muy bueno. Estamos dialogando con Corina Falconeri, parte de la organización de lo que es el primer encuentro regional de ferias artesanales americanas y trueques, que se estará desarrollando justamente en la localidad de Máximo Paz este próximo día domingo. Corina, consultarte, ¿cómo surgió justamente la posibilidad de poder realizar este encuentro? Bueno, nosotros hace 2 años venimos trabajando en un grupo que es el Trueque Máximo Paz. Surgimos, bueno, claramente por la necesidad de juntarnos para tratar de sobrellevar diferentes situaciones económicas que se vienen sucediendo. Y ese grupo fue creciendo, en algún momento se presentó la posibilidad de hacer un festival para reunir a estos grupos de trueque que andan por todas partes, ferias, que operábamos de forma separada, sin comunicación, y la primera idea que surgió fue unir fuerzas en un encuentro, juntarnos todos los grupos y tratar de ser copartícipes de esta ayuda que nos damos, de no estar separados. La idea surgió de esa forma. Se empezaron a tramitar los permisos correspondientes, obtuvimos el apoyo en lo que es logística y los permisos de la municipalidad, y bueno, entre las personas que organizamos el Trueque Máximo Paz, empezamos con esta movida del festival ya hace 2 meses, y después surgió el tema de poner artistas, empezamos a convocar gente que quisiera venir, bueno, muchos se sumaron, por suerte, y así surgió el tema. Luego, bueno, como todo, ¿no? Tener que pelear primero estaba programado para el día 18 de noviembre, como todos saben, esos días se inundó esta zona y bueno, decidimos que no era el momento para hacer ese festival, había muchas personas damnificadas y no había mucho para festejar en ese tiempo, así que lo movimos un mes y bueno, después de tanto luchar y llegó el día, así que este domingo vamos a estar haciendo este primer encuentro. También en el transcurso ese obtuvimos apoyo del delegado en el sentido de que, bueno, presentó la propuesta de hacerlo declarado de interés social y cultural. Bueno, eso también nos ayudó bastante con la difusión. Y bueno, acá estamos, somos 4 personas organizando este festival, a pulmón, ad honorem y sin fines de lucro, porque no se le cobra a nadie, y esperamos que nos apoyen los vecinos y que salga todo bien. Corina, recién me mencionabas hace 3 años que comenzaron con los primeros trueques justamente en la localidad de Máximo Paz, por la situación económica, por la crisis económica que atraviesan, ¿no?, los distintos ciudadanos. Te consulto, ¿qué es lo que hablan con los vecinos? ¿Qué les dicen los vecinos? ¿Qué es lo que le piden los vecinos a ustedes como parte de la organización? Uno imagina que se sigan dando justamente este tipo de ferias, este tipo de eventos para poder solventar los gastos en los distintos hogares. Pero ¿qué les manifiestan justamente los distintos vecinos que forman parte de la feria? Y la verdad, este grupo empezó siendo solamente un grupo para juntarse y realizar intercambios y terminó siendo un grupo de amigos, de un grupo también en un punto social. Nosotros en este transcurso de los 2 años hemos tenido historias impresionantes y las seguimos teniendo. Creo que no miento, más allá de que nosotros no somos un grupo político, la realidad se impone, y más allá del lugar ideológico del que venga cada una de nosotras, es innegable que la crisis ha avanzado en todos los estamentos, y nada, nosotros lo vivimos más que nunca porque estamos acá al lado de nuestra gente, somos del mismo lugar, venimos de los mismos lados, y sinceramente está difícil, está cada vez peor, y hay momentos, me ha pasado la semana pasada que vino una chica y me dijo: yo hoy no les di de comer a mis hijos porque no tenía plata, y ahora me voy con 170 pesos que voy a comer a la noche, me llevo a mercadería, y eso la verdad da fuerzas para seguir, porque uno sabe que de acá no vienen a buscar moda, vienen a buscar comida, entonces la verdad que eso se ve y lo palpamos todos los días que tenemos encuentro. Nosotros nos juntamos los días martes y viernes, de hecho ahora te estoy hablando desde el encuentro, uh-huh. y bueno, estoy hablando con vos y mirando el grupo de mujeres acá maravilloso, buscando la comida, buscando comida para sus hijos, nada más y nada menos. ¿Cuántas personas acuden a estas reuniones? Depende del día, los viernes como hoy son los días que más movimiento tenemos, hemos llegado a tener 500 mantas, así que date una idea de la dimensión de este trueque. Ahora tenemos la posibilidad de que ellas se encuentren por separado, se pueden encontrar en otros lugares, en otros días, no es obligatorio que vengan al encuentro, y vamos rotando, depende del día, depende de la altura del mes, también claro. Mucho, hay entre 100, a veces 200 personas que se hacen presentes en los encuentros. Bien. Corina, agradecerte por el tiempo. Nos parecía importante difundir esta actividad que se va a estar realizando el próximo domingo en la localidad de Máximo Paz. Recordamos, a partir de las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana se pueden acercar los vecinos, va a haber música, van a tener un paseo gastronómico que puede ser una opción para un domingo. No quieren cocinar, acérquense. Lo que quiero remarcar es que están ayudando a sus vecinos, que nadie está sacando tajada del festival. Nosotros, los organizadores, trabajamos ad honorem, las personas que están anotadas ponen el puesto de forma gratuita y se lo pueden preguntar a cualquier feriante que esté ese día. Entonces quiero hacer hincapié en que están ayudando a sus propios vecinos, con esa comprita de un pan casero, de una ropita, de algo tejido a mano, están ayudando a sus vecinos, que son de Cañuelas hasta acá, hasta Máximo. Así que yo le agradezco mucho a ustedes que una vez ya nos acompañaron con el tema del trueque y nuevamente nos dan esta oportunidad de difundir esto que es social, que es apolítico y que bueno, que lo hacemos de corazón y con mucho esfuerzo. Así que están todos invitados, ustedes también si quieren pasar y llevarse algo chiquito, aunque sea con eso, a esa persona le están dando la posibilidad de pasar el fin de semana mejor.